mina condenada y un clate de bala blanca dispara. También estas peces que floraba en la gran chinga Alemania. Peces con tabales, gambra, talla religiosa de rencor y de rabia.